hacer una retransmisión tomando la transmisión de Lee Mike Urbide. Quedaría para atrás o quedaría en ascuas, en suspenso, ese disco que yo te termino de mandar, que mandó el tocayo. Fruta, verdura y huevos de los extranjeros. O podría dejarlo para más tarde en la noche, aunque es un disco muy, muy tranqui, que sería más bien para la tranquilidad. Urbide está enviando un mensaje que yo te paso ahora. Enamorados, jaja. ¿Cómo están el lobando este gobierno multicondén? Jeje, acá, la vamos peleando como poro con UN queso. Se hace costa pariva con la mano tensión. Y vos que botaste estos tuts, te porta muco pa vivos uyate al que inzo, info meo radio el enfomna. Talking you to listen. I know my heart, I know. Atento Urbide, Atento Urbide, vive, vive, vive. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, Urbide. So Atento Urbide, atento Urbide. Chequeando plataforma de emisión de la cual de Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Agosto de 2022, 21:55, emisión de prueba del Empalme de Radio Rock. Radio El Empalme saluda fervorosamente a su asesorán Electro Tango Guay Música Milonguera, Ernesto Villa e Elisa Piedra Cueva, che estuvo tratando de arrancar un árbol. Recuerden usted los mandamientos. Tener un ayo, escribir un nino, guay arrancar un árbol. Guay se sentirán realizados. Radio El Empalme saluda locomotivamente a todos sus asesores musicales. Es una noche que no transmitirá por habers agarrado una angina tabacal, porque Marlena curanada. Esperamos manamba duos mediante encontrarnos con nuestra cuerda audiencia. Hoy attention, hoy pueden escuchar Radio Los Mirasoles del Mike Ingeniero Urbide directamente desde la ciudad de San Diosera. Adelante usted. I went driving last night on a dark canyon road. Had the sky to myself. Wasn't alone. Had the pain of my lifetime for my company. How did it end up like this for you and me? When love makes the promise, the heart has to keep. And all was love. I will. atento, urbide, atento, extranjero de la cantina de Urreta. Qué bueno que está, che. Hay que ir a tomar una a la cantina de Urreta si el Chile sabe dónde queda, porque a mí no me han sabido decir dónde queda. Empalme FM. Reflections in my mind, thoughts I can't define. My heart is está interesante el chorizo que mandaste, pero siempre es más importante con audio. Acordate que estamos en Radio El Empalme y soy poco adicto a leer, pero de última algo leo. ¿O seguís en Puntas de Cornilla o ya te cambiaste de lugar? Se acerca el 24 de agosto. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. están sonando los extranjeros. Sugerido por Jorge. Chamar Darwin Piedra Cueva, desde la Paloma Rocha, señalando cómo estamos imbuidos de la cultura de los indios tabayaras en Colombia. Y cómo nos adentramos lenta pero seguramente en un nuevo año chamánico, al cual todos deben saludar. Jubilao ya lo hizo. Salud y a tirar un poquito de vino a la madre tierra. Informo Radio Pachamama desde algún lugar del Coño Sur. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. Twelve-thirty flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Atento Pepeo, atento Harris, atento Dorval en Gorlero, atento Tocayo en Colonia y todo el conglomerado Sucaca en Islas Baleares del Sur. Así sigue todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme en duplex con Radio Limaic, desde el Cerro Mirador de Villa Elisa. Con toda su potencia en antena, 1500 kW de potencia para todo el Coño Sur. Estamos invitando a todos los oyentes a enviar su audios al empalme.com que ni mierda de bola les vamos a dar. Informe Radio El Empalme. Empalme. Esta estamos en emisión esta noche del 23 de agosto de 2022. 22-23. Toto, día. Here's to the few who fed my love. Only for you I cared, my love. I've given it hope, and I know it's only you encased in silence. Here's to the you who saved. Enviamos el deseo de pronta recuperación a nuestros corresponsal, Ernesto Pidra Cueva en la costa atlántica, quien fue atacado por la viruela del mono, y se encuentran en pronta recuperación. Para todos nuestros oyentes, el recomendación es alejarse de todos los simios que pueden andar en la vuelta. Es un consejo más al pedo de LM PAM Radio Rock. Ah, Atento Ernesto, atento Daniel, atento Adrianas en Montevideo Viejo, atento Elisa en la barra de Maldonado, atento Luigi en la Heroica y a todos nuestros nuevos oyentes esparcidos por todo el Coño Sur. Está arrancando la emisión nocturna en duples con Radio Limaic, que próximamente tendrá su propia programación desde el Cerro Mirador de Villa Elisa. No dejen de prestar atención a estas exquisitas programaciones mientras degustan un tinto a bocados. Informe U Radio El Empalme. intento conglomerado su caca el Boca Grande logró escapar. Lo hizo por la frontera de Acehuacamino de los Quileros. Atravesó el Sertanejo y bandió las Guyanas burlando el pedido de captura internacional comando Darío Gelato. Zafo el anzuelo, escapó a la re, rompió el trasmayo. Adelante ustedes desde Sierra Mahoma. Tiro tocayo, y revientan las olas sobre la escollera Sarande. Ala en la paloma, el puerto de los botes es una marejada. Y más, mucho más al este, a sobre el Polonio, unos pobres pescadores retiran una red. Es frío, congelan las manos y la única calentura que te podés agarrar es escuchando Radio El Empalme, Radio Rock. 99. Atento Urbide, Atento Urbide. Es una emisión de Prueba del Palme, hoy 23 de agosto de 2022. 22:40, Atento Urbide. Vida mais arrastrada que lá del pobre carreiro. Gueia, gueia, buei. La larara, lara, lareru. Gueia, gueia, bui. Ponto acabamos transitando com Barroso. La gueia del matreiro. Miantra se ciente el guascaso herrerista sobre el trobrere. Que gobierno de mierda. Adelante o DS companheiros desde la pampa seca. Que en este farayo que OLR, es hash difícil para los más pobres de la роги. Y para los pobres del conocer, también para los animalitos que no tienen en la briga en la comida. Radio El Empalan, como una inorem frazada, lega emitiendo una onda de calor sobre la superficie polar. Adelante a ustedes camaradas. Es una emisión de prueba luego de varios cambios en la plataforma de emisión del Empalme Radio Rock. Igual la vamos a dejar instalada para escuchar en la programación 24 horas del Empalme. Que pusimos a girar este tremendo disco de grandes éxitos de Toto. Conglomerado, su caca de inmigrantes en el hemisferio norte, capitaneados por Tararira Harris en Long Island y USA, y en el archipiélago Hawái, Isla Sonululú, más al centro, debajo del Ecuador, Isla de Sal, Cabo Verde, Reducto Soviético, Cabo Verde. Y más al sur, sur, sur, sur, sur, Islas Orcadas del Sur. Hold tight, my love, I'm stealing you away. El oyente o Roberto Piedra Cueva Fuentes de SALUDO, desde los estudios de LAMPALMI Radio Rock, mientras pica el queso YDEGUSTAE Tinto TANAT de los Finatils de Colonia. A-T-E-N-T-O-T-O-C-A Griekse Y-O-C-A-N-D-A-S por A-H-I-S-A-B-E-L-O Q-U-E-T-E-N-E-S también B-R-U-T-O-S-V-I-N-O-S-P-A-D-E-G-U-S-T-A-R-A-H-I I-N-F-O-R-M-O Radio A-O-A-M-P-A-L-M-A-R-O-O-K-K-K-K. Let's dance upon the Spanish sea. Está siendo acompañado por el locutor Roberto Piedra Cueva Fuentes desde Sierra Leona, brindando con un tinto abocado por este nuevo 26 de julio. ¡Viva el Che! ¡Viva Fidel! Y también Camilo, y Tania, y también Ernesto desde el barrio Batobi de Solimar. Enmarañado en la selva. ¡Feliz 26 de julio! Our sins away. Let's run through the fire like children at play. We're not children anymore. We only got one life, so let's live it. Wish I could see the way you smiled at me. How did I ever let you go? hair's a mess, you better put on a dress and get your feet back on the ground. You fix your eyes for some city guys who wouldn't save you if you drown. You hang on 42nd Street and do your homework in the bar. St. Helens says you're missing school and I'm wondering where you are. Atento, Darwin, informa Radio Shinchon desu de China Communista, Subio IL Precio del Pescado Aka, Enology.ascubas Atenacu Enviabueno Calamares desu de Battle Baritas, Esperamos Chulespuesta, Adelante UD Darwin. アテントアテントドーボールエンナカルレゴーレロズプンタデルエステドットアシミスマメンテアエライザエンセローペラドマルドナドビエジョドットバーコメンザーラエミシオンノクターナワイオーステラデルエンパームラジオロックデンデラマキシマコバトゥーラーラエスタファキューエスタエミシオンノ ESPA ジョディードスアデランテアステズコンパニュエロスデスデ EL セローデルトーロドットターキューローレコンツラパリオウ Empalme FM. Un minuto de este 23 de agosto de 2022. Allá en el este se prepara el gurú para animar varias fiestas de la nostalgia. Allá en el sureste. Más acá, pero también al sur y también al este, Darwin. Observa el golpeteo de las olas sobre las rocas del faro La Paloma. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Maybe Queen of Chance, will they find you? Never. es una no presenaitia song el Empalme Radio Rock. La Luvia est amroyando tenumente la antena firmemente enclavada en el cerro el mirador de Villa Elisa, dais el ingeniero José Carlos Urbide quien muy próximamente comenzará a emitir su onda amiga desde AHIE so creo adelante UDS. Silence in the air. Is anybody there? Searching every sound. Walking on quiet ground. Somebody's out to get you. Hiding in shadows, poison arrows. Somebody's out to break you. Hiding in arrows, poison arrows. When you gonna break? Watching every move. Radio El Entonce Despide, Dejandolce UN Pelliziano Cho AI UN Pronto Despolto, ESLDSO DE Radio El Entonce DE LA CIUDAD DE LOS PALMAS URUGUAY CHOD AMERICA. DISCANSEN EN PETCHE. Crystal gazing, crystal gazing, crystal gazing.

Radio El Empón Comunica, Desde Taina Comunista Comunica, Moven A Entender Una Mierda, Pero Aires Ba, Aligo Una Nueva Bula Pula Para Matar Pobre, Junto A Los Multicolores, Radio El Empón Los Has Responsable Poras Rapacas Vertidas, Comunicando Osai Mismament, Que Debo Abrigos Bion Tanto Podentro Como Popuera, Sino Quita Pesa A Sona Estadística Mas Del Gobierno Hereitas, Won't you like to look telescope. The Milky Way's a fine sight to see. All around our universe, we try so hard to view what's new. Make a trip down to Sagittarius and take a spin by some nebula. I hope the sky stays clear for us. Tonight goes on so far in stars. Saved by a bell. Thank you.

Be the one. Give me into love. Never let the good in life desert you. Be the one. Give me into love. Never let the fools destroy your dreams. Be the one. Give me into love. I can dream myself every minute. So how did we become? Buena música desde los palmares.